Trazadores de ensueño para gatos traviesos. Diversión asegurada en cada diseño. Tamaños variados para cada rincón. Tu gato contento en esta ocasión. Triscatch lo tiene, rascadores de más. Tu gato feliz nunca querrá más. Estilos modernos, colores a montón. Rascadores únicos hechos con amor. Gatos saltando, gatos rascando. En Pescat confiamos, siempre ganando. Pescat lo tiene, rascadores de más. Tu gato feliz nunca querrá más. Estilos modernos, colores a montón, rascadores únicos hechos con amor. Gatos saltando, gatos rascando, en Pescat confiamos, siempre ganando. Pescat lo tiene, rascadores de más, tu gato feliz nunca querrá más.